Hola, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, sinceramente, plantea una revisión brutal, pero brutal, de lo que significa dirigir equipos hoy en día. Sí, es una lectura densa, pero fascinante. Se titula Despertando al Rey Interior y viene firmado por el doctor Luis Gaviria. Para contextualizar un poco a quienes nos escuchan, el doctor Gaviria es uno de los verdaderos pioneros del neurocoaching. Es cofundador del Neuroscience and Coaching Institute y es un nombre que en la alta gerencia suele mencionarse en la misma liga que investigadores de la talla de Srini Pillai o David Rock. Exacto. Estamos hablando de las grandes ligas de la consultoría. Totalmente. Su trabajo se centra en la consultoría de alta dirección y ha intervenido en corporaciones enormes, tanto de Latinoamérica como Estados Unidos. Y, a ver, la misión de nuestra inmersión en nuestras fuentes de hoy es descubrir cómo los líderes verdaderamente excepcionales operan. Que no es como nos han enseñado siempre. Para nada. El texto sostiene que no lideran ejerciendo un control férreo sobre los demás, sino creando un orden muy profundo desde su propio caos interno. Es un cambio de paradigma total. Vale, vamos a desgranar esto porque la promesa del documento es una pasada. Señala que cuando un equipo directivo o un líder logra instaurar este estado del que habla, el rey maduro, las empresas llegan a registrar caídas en la fuga de talento de hasta un 70%. Un 70, sí. Es una barbaridad. Y no solo eso, ¿eh? Mejoras en los resultados financieros de entre el 20 y el 30% en solo 18 meses. Ostras, reducir la rotación a esos niveles en año y medio y encima facturar más. Deja la sensación de que cualquier gran empresa mataría por tener una consultoría así. Totalmente. Es que son métricas que captan la atención de cualquier junta directiva de inmediato. Pero claro, la pregunta es ¿qué están haciendo diferente a nivel operativo y biológico? Ahí quería llegar. Ponnos las bases científicas sobre la mesa, porque esto no es magia. No, no, de magia nada. El punto de partida esencial para quienes nos escuchan es comprender que lo que Gaviria llama el rey maduro no es un rasgo de la personalidad. O sea, no nace siendo un rey maduro. Exacto. No es innato. El texto lo define de forma muy analítica como un estado cerebral. Y por la pura naturaleza de la neuroplasticidad que tenemos, cualquier estado cerebral se puede entrenar. Se puede esculpir, digamos. Eso es. El autor detalla una anatomía de liderazgo muy, muy específica. Si metemos en un escáner el cerebro de un directivo operando desde este estado, vemos cosas muy concretas. A ver, cuéntanos, ¿qué partes se iluminan? Pues mira, en primer lugar, menciona la corteza prefrontal dorsolateral. Esta área es fundamental para mantener la visión a largo plazo bajo una presión tremenda. La que te dice, no te desvíes del plan aunque haya fuego. Eso es. Pero un líder no puede ser solo hielo y cálculo. Ahí entra la corteza prefrontal ventromedial. Que es como el puente, ¿no? Exacto. Integra la información cognitiva con la emocional y la ética. Es lo que te permite tomar decisiones que son impecables para el negocio, pero sin perder la humanidad. Despedir a alguien con respeto real, por ejemplo. ¡Ostras! ¡Qué difícil es eso a veces en las corporaciones! Muchísimo. Y a esto se le suma una tercera estructura, que es la corteza cingulada anterior. ¿Que funciona como un detector de humos? Literal. Está siempre detectando conflictos o errores. Pero lo que hace en este estado de rey maduro es que te permite ver el problema y mantener la calma. No reaccionas con pánico. Lo ves como un dato más. Fíjate qué interesante. Y lo que me vuelve loca de esta teoría es que el doctor Gaviria no se queda en la teoría anatómica. En sus sesiones con la alta gerencia usa biofeedback para medir esto en tiempo real. Sí, los marcadores químicos. Eso es. Habla del cóctel neuroquímico del éxito. Cuando alcanzas este equilibrio, la serotonina sube, lo que te da una estabilidad brutal. La dopamina se optimiza para mantener la motivación. ¿Y la oxitocina? Exacto. La oxitocina, que es la hormona de la confianza, empieza a circular a tope. Y como consecuencia, el cortisol, que es el estrés puro y duro, cae en picado. Y ojo a esto, porque este equilibrio interno no se queda solo en el cerebro del líder. Y aquí es donde el texto se pone fascinante. Sí, sí, el impacto en los demás. Claro. El documento introduce un estudio muy revelador de Boyatzis y sus colaboradores, del año 2012. Ajá. Si conectamos esto con la perspectiva general de la empresa, lo que vieron con resonancia magnética es que, simplemente al recordar a un líder resonante, al buen líder, se activan las neuronas espejo y la conexión social en el cerebro del empleado. O sea, el simple recuerdo de tu jefe te enciende las redes sociales del cerebro. Literalmente. Y al revés, Recordar a un líder disonante, al típico tirano, activa los circuitos de amenaza y evitación. El liderazgo, nos guste o no, moldea físicamente el cerebro de todo el equipo. Madre mía, qué responsabilidad más bestia. Es que claro, leyendo los diagnósticos de clima laboral que hace el doctor Gaviria, esos de 360 grados, comenta que es súper común ver empresas con muchísimo control externo, muchos procesos, que en realidad esconden un caos interno monumental en la dirección. Es una fachada. Total. Y aquí te pregunto, ¿qué pasa cuando falta ese centro sereno del rey? Porque el texto habla de las sombras. Sí, cuando el líder pierde su centro, emergen dos sombras principales. La primera es el tirano. El clásico jefe de pesadilla. Bueno, a ver, no es el dictador de las películas que va gritando por ahí. Claro. En la alta dirección es mucho más sutil. A nivel neurobiológico, este perfil tiene la amígdala hiperactiva y la corteza prefrontal casi desconectada. O sea, está operando desde el puro miedo. Exacto. Su tiranía es ansiedad encubierta. Controla cada milímetro porque tiene terror a perder su estatus o parecer débil. Pues mira, esto me recuerda mucho a la anécdota que cuenta el texto sobre el director general de aquella empresa de tecnología en Bogotá. Un caso de libro. De libro, totalmente. Este hombre tenía unas métricas sobre el papel que eran impecables, cumplía todo. Pero la rotación de talento era devastadora. La gente huía. Normal. Y en la consultoría de Gaviria descubrieron que su supuesto liderazgo firme era en realidad pánico a parecer débil ante la junta directiva. Si alguien del equipo sobresalía, él lo castigaba sutilmente, le quitaba méritos. Confundía firmeza con supervivencia. Exacto. Destruía a la gente. Pero luego tenemos la otra cara de la moneda, que a veces pasa más desapercibida. Sí, el abdicador. Cuéntanos de este. El abdicador es el líder que parece súper democrático, pero en realidad no decide nada. Busca consenso para absolutamente todo, no por trabajo en equipo, sino para no asumir responsabilidad. Se esconde detrás del grupo. Eso es. Y su firma neuroquímica es totalmente opuesta a la del tirano. Tienen una bajísima activación de la corteza prefrontal. El texto lo describe casi como una depresión ejecutiva. ¡Ostras, qué término más duro! Depresión ejecutiva. O sea, en resumen, para nuestra audiencia, el tirano activa la amenaza constante y el abdicador simplemente evade y crea un vacío. Y ambos destruyen por completo el significado y la motivación en la empresa. Tela. Y claro, frente a este caos de control y evasión, la propuesta del arquetipo del rey maduro hace una distinción que me parece clave. La diferencia entre controlar y ordenar. Es vital entender eso. Controlar es agotar tus recursos intentando forzar la realidad. Ordenar es establecer jerarquías de valor muy claras. Dar foco. Claro. El líder dice, a ver, dadas las circunstancias, estas son nuestras tres prioridades no negociables. El resto no importa ahora. Esto libera al equipo de esa tiranía de lo urgente. Los sacas del modo supervivencia. Exactamente. Y para lograr esto, el autor usa el estudio de Imordino Yang de 2012. Nos recuerda que la mente necesita pausar, activar lo que llaman la red por defecto del cerebro. Que es cuando miras por la ventana y parece que no haces nada, ¿no? Sí, divagar. Pero resulta que esa pausa es una ventaja competitiva enorme. Consolida el aprendizaje y afina tu brújula moral. No es un lujo, es una necesidad biológica en la alta dirección. Fíjate. Y esto nos lleva al concepto que a mí personalmente me ha parecido el más sorprendente de todo este documento corporativo. El doctor Gaviria habla de la capacidad de bendecir. Una palabra fuerte para el entorno empresarial. Muy fuerte. Y hay que aclarar rápido que no tiene nada de religioso aquí. El texto lo define como la capacidad de ver el valor único de la otra persona, de forma genuina, sin cálculos estratégicos. Y neurobiológicamente tiene todo el sentido. ¿Ah, sí? Sí, mira. Lo fascinante aquí es la investigación de Singer y Klimeci de 2014. Ellos hacen una distinción brutal entre empatía y compasión. A ver, explícanos eso, porque solemos usarlo como sinónimos. Pues no lo son en el cerebro. Sentir empatía por el sufrimiento de un empleado activa tu ínsula anterior. Si haces mucho eso, te contagias de su angustia y acabas con el síndrome del trabajador quemado, el famoso burnout. O sea, te hundes con ellos. Literal. Pero la compasión genuina, este acto de bendecir el valor y la lucha del otro, activa circuitos totalmente distintos, circuitos de afiliación y recompensa. Los circuitos de estoy contigo pero soy fuerte. Eso es sostenible en el tiempo y dispara la oxitocina en los dos. Creas lealtad biológica pura. Madre mía, es que tiene muchísimo sentido. Y de hecho, el texto ilustra esto con el caso de aquel director de ventas de la multinacional farmacéutica. Sí, un entorno súper duro. Durísimo. Ventas puras. Este hombre era súper controlador, muy distante. Pero tuvo un golpe familiar fuerte. Entró en la consultoría de Gaviria y cambió su enfoque. Empezó a hacer reuniones uno a uno con su equipo. Y ojo a la regla de esas reuniones. Sí, sí. Estaba prohibidísimo hablar de números o proyecciones. ¿Nada de KPIs? Nada. El espacio era solo para escuchar a la persona y reconocer su esfuerzo. Y los resultados, chavales. En 18 meses redujo la rotación de su departamento un 70%. ¿Y en ventas? ¿Qué pasó? Pues que sin presionar por los números, subieron los resultados un 25%. La frase que dejó este hombre fue brutal. Ahora lidero desde quien soy, no desde quien creo que debo ser. Es el resumen perfecto del rey maduro. Y el texto no se queda en directivos anónimos. Da ejemplos globales que todos conocemos. Ajá. Por ejemplo, Nelson Mandela. Claro, el ejemplo supremo de contención. Totalmente. Salió de prisión después de 27 años. Su amígdala debió gritar pidiendo venganza, pero usó su corteza prefrontal dorsolateral para inhibir ese impulso y priorizar la reconciliación del país. Una soberanía interna increíble. ¿Y en la tecnología? Fíjate en Satya Nadella en Microsoft. Uy, sí, que le dio la vuelta a la cultura de la empresa. La cambió por completo. De una cultura hostil de sábelo todo a una de aprenderlo todo, basada en esta compasión activa. Y los resultados financieros son historia de las escuelas de negocios. Absolutamente. Y bueno, con todo esto sobre la mesa, seguro que quienes nos escuchan están pensando, vale, muy bonito, pero yo tengo una agenda que me explota, ¿cómo hago esto? Claro, no puedes irte a meditar un mes al Tíbet. Exacto. Pero aquí el autor cita a Tang y sus colegas en 2015, demostrando que las prácticas muy breves cambian las conexiones de la amígdala. Cuéntanos, ¿cuáles son las cuatro herramientas ágiles que el doctor Gaviria prescribe en la alta gerencia? Son cuatro prácticas interesantísimas y súper rápidas. La primera es la audiencia con el rey interior. 15 minutos por la mañana. Antes de mirar el correo, supongo. Fundamental. Sin pantallas. Te sientas y te haces tres preguntas. ¿Qué es realmente importante hoy? ¿Qué orden necesito establecer en mi equipo? ¿Y a quién voy a bendecir o reconocer hoy? 15 minutos para enfocar la corteza prefrontal. Me encanta. ¿Cuál es la segunda? La segunda es la ejecución de esa última pregunta, la bendición diaria. Son 5 minutos. Piensas en el reto de alguien de tu equipo y buscas un momento en el día para reconocerle su valor explícitamente. Antes de Gaviria dicen que esta es la de impacto más inmediato. Sí, la pausa sagrada. 30 segundos. ¿Solo 30 segundos? Sí. Antes de una reunión conflictiva o si te dan una mala noticia. Haces tres respiraciones profundas, le pones nombre a la emoción que sientes. Por ejemplo, estoy furioso. Y te preguntas, ¿cómo se verá este problema en un año? Y al nombrar la emoción, neurobiológicamente frenas a la amígdala, ¿verdad? Totalmente. Pasas el control al córtex prefrontal. Evitas enviar ese email incendiario del que te vas a arrepentir. Madre mía, qué salvavidas corporativo. Nos falta la cuarta práctica. La cuarta es la revisión semanal del reino. Media hora el domingo por la tarde o el viernes antes de irte. Una auditoría personal. Eso es. Evalúas qué orden has creado esta semana, cuándo te ha salido el tirano o el abdicador, que a todos nos pasa, y si tus decisiones reflejaron tus verdaderos valores. Pues fíjate qué pasada de sistema. Son prácticas súper accesibles. Y analizando todo esto, creo que queda clarísimo el valor inmenso, el retorno brutal, que tiene la experiencia de un consultor como el doctor Gaviria en la alta gerencia. Es que te transforma los números desde la biología de la gente. Literal, porque demuestra que el verdadero liderazgo no es acumular poder externo ni microgestionar. Es pura soberanía interna para que los demás florezcan a tu lado. Y el autor deja unas preguntas finales en el texto para que cada uno se las aplique. A ver, lánzalas. Dice, ¿a quién en tu organización no estás viendo realmente? Y, el día que te vayas, ¿qué tipo de legado, qué reino cultural estás dejando atrás? Uf, preguntas que escuecen si eres honesto contigo mismo. Bastante. Y bueno, aquí es donde esto se pone realmente interesante. Y es una reflexión mía para cerrar. Si está demostrado que el liderazgo moldea físicamente el cerebro de los equipos mediante esas neuronas espejo y los circuitos de amenaza, ¿sí? ¿Podría ser que las epidemias que vemos hoy, de estrés crónico, la ansiedad corporativa global, los infartos, no sean un simple problema de recursos humanos? ¿Y si estamos ante una auténtica crisis de salud pública provocada por un liderazgo de tiranos y abdicadores no integrados? Es una hipótesis muy, muy seria. Es que, de ser así, entrenar a este rey interior dejaría de ser un curso de empresa para convertirse en la medicina preventiva definitiva para nuestra economía moderna. Ahí le has dado, para pensarlo muy despacio. Sí, para que quienes nos escuchan le den un par de vueltas de camino a casa o en su próximo descanso. Y con este pensamiento provocador nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por sumergiros con nosotros en este análisis a fondo. Y hasta la próxima. Un saludo, hasta la próxima.